Había una vez en tierras muy lejanas un pequeño reino próspero y tranquilo. Allí, en una mansión señorial, vivía un encumbrado caballero viudo con su pequeña hija Cenicienta. Aunque él era un padre bueno y atento, que le daba a su hija toda clase de lujos y comodidades, notaba que la pequeña echaba en falta el cariño de una madre. Así, pensando siempre en el bien de su pequeña, volvió a casarse. Su segunda esposa era una mujer viuda de buena familia que tenía dos hijas de la misma edad que Cenicienta, Anastasia y Drisela. Pero con la repentina muerte del bondadoso padre de Cenicienta, la perversa madrastra demostró sus verdaderos sentimientos. Cruel y celosa de los encantos con que la naturaleza había adornado a Cenicienta en vez de a sus hijas, se propuso no cejar hasta ver hundida en la miseria a la pobre huérfana. La madrastra puso en práctica su diabólico plan y derrochó la fortuna de la familia en sus dos egoístas hijas. Mientras, la pobre Cenicienta, humillada y maltratada, acabó por ser la sirvienta de su propia casa. A pesar de todo, Cenicienta, que tenía un corazón noble y puro, seguía siendo amable y cariñosa, porque con cada nuevo amanecer renacía en ella la esperanza de que algún día todos sus hermosos sueños se verían realizados. La mañana en que nuestra historia comenzó era una de esas hermosas mañanas de primavera en las que el sol acaricia suavemente con sus rayos la tierra. Con la luz del día, todas las criaturas comenzaban a despertarse. Unos pajarillos, amigos de Cenicienta, se posaron en el alféizar de su ventana y con dulces trinos la llamaron. Cuando soñaba más bonito han venido a despertarme. Sí, ya sé que la mañana está preciosa, pero también mi sueño era divino. ¿Qué estaba soñando? Eso no se dice. Porque si se cuenta un sueño, no es fácil realizarlo. Cenicienta se levantó y, como cada mañana, ayudada por sus amigos los pajaritos y unos pequeños ratoncitos, se puso a arreglar la habitación. De repente, unos ratoncillos algo agitados se presentaron ante ella. Un momento, no hablen todos a la vez. Vamos a ver, Jack, ¿por qué tanto alboroto? Hay un nuevo ratón en casa, nuevecito, nunca lo había visto. Jack era uno de los ratoncillos que vivían en la habitación de Cenicienta. Era muy delgado y nervioso, y tenía unas enormes orejotas a cada lado de su pequeña cabeza. Cenicienta sacó del cajón de su cómoda un diminuto trajecito rosa. Bueno, si es niña, le pondremos este vestidito, y si... No es un ella, es un él. Oh, eso cambia la cosa. Cenicienta rebuscó de nuevo en el cajón de su cómoda. Entonces le pondremos su camisa, zapatos y sombrero. ¿Dónde? En la ratonera. Pero me lo hubieran dicho. Cenicienta comprendió enseguida lo que sus amiguitos trataban de decirle. Un ratón nuevo en la casa había caído en la ratonera que había en el sótano. Cenicienta tenía que rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sin perder tiempo, la joven salió de su habitación y, guiada por Jack y los otros ratoncillos, bajó a los lúgubres sótanos del caserón en que vivía. Allí, en la ratonera de hierro, encontraron atrapado a un ratón regordete. El pobre, que era nuevo en aquella casa, estaba muy asustado. Calma, no escandalicen tanto. Ay, pobrecito, está temblando de miedo. Jack, más vale que lo ponga sobre aviso. Sí, Cenicienta, sí. Calma. Mira, gordito, no te enojes. Nadie te va a hacer nada. Todos te queremos. Cenicienta también te quiere. Es muy linda. Así es mejor. Ven conmigo, anda. Después de oír los razonamientos de Jack, el ratoncillo gordinflón salió sin miedo de la jaula y se acercó a Cenicienta. La joven miró con ternura al tímido ratón y pensó que, ya que era un nuevo miembro de la familia, tendrían que llamarle de algún modo. Ahora te pondremos un nombre. Ya sé cuál. Gustavo, eso es. Pero de cariño te diremos Gus. Jack aplaudió de inmediato la sugerencia de Cenicienta y le preguntó a su nuevo amiguito. ¿Te gusta Gus, ¿te gusta? ¿Te gusta? Gus, sí. Los dejo porque tengo mucho que hacer. Cuídalo bien, Jack, y no se te olvide explicarle lo del gato. Cenicienta se marchó. Aún tenía que limpiar y arreglar toda la casa. Si no se daba prisa, se le echaría el tiempo encima. Nada más irse, Jack le habló a Gus de Lucifer, el enorme, malvado y tramposo gato que habitaba también en aquella mansión y que era el terror de aquellos pobres ratones. Mientras Jack le explicaba a Gus quién era Lucifer, Cenicienta dio de comer a todos los animales que había en el corral. Como todos los días, los ratones se apuntaron a aquel suculento desayuno a base de granos de maíz fresco. Mientras estaban distraídos en tan sabroso quehacer, apareció en escena Lucifer. Al verle, los ratones huyeron corriendo por toda la cocina. Al pobre Gus no se le ocurrió mejor idea que esconderse debajo de una de las tazas que Cenicienta había preparado para el desayuno de sus hermanastras. De pronto sonó una campanilla y una aguda y horrible voz se oyó. Era Anastasia, una de las hermanastras de Cenicienta que reclamaba su desayuno. La pobre huérfana dejó escapar un suspiro. ¡Ay, Dios mío! Lo mismo mañana, tarde y noche. ¡Cenicienta! ¡Ya voy, ya voy! Ahora era Drisela, la otra hermanastra de Cenicienta, quien también pedía que le sirviera su desayuno. Las dos hermanastras se pusieron a gritar como dos histéricas el nombre de la pobre joven, mientras no cesaban de tocar la campanilla. Por si fuera poco, la madrastra de la pobre chica se unió al coro de las chillonas. Como todos los días, Cenicienta le llevó el desayuno a la cama a Drisela. Buenos días, Drisela. ¿Dormiste bien? Como si te importara. Llévate esa ropa y me la traes planchada en una hora. ¡En una hora! ¿Entiendes? Sí, Drisela. Después le llevó el desayuno a la cama a Anastasia. Buenos días, Anastasia. ¡Vaya! ¡Ya era hora! No dejes de recoser mi ropa y no vayas a tardarte todo el día. ¿Oíste? Sí, Anastasia. Finalmente le llevó el desayuno a su madrastra. Pasa, muchacha. Pasa, ¿qué esperas? Buenos días, señora. Recoge la ropa sucia y ponte a lavarla. Sí, señora. Desde que su padre murió, así empezaban todos los días para la pobre Cenicienta. Cuando se disponía a realizar lo que su madrastra y hermanastras le habían encargado, se oyó un enorme grito. Era Drisela la que chillaba de aquella manera tan estrepitosa. Con el ceño fruncido, la hermanastra de Cenicienta salió de su habitación en busca de su madre. ¡Imagínate, mamá! ¡Esa me puso un ratón debajo de la taza! La madrastra llamó a la joven. ¡Cenicienta! Voy, señora. En la puerta de la habitación de su madre le esperaban Drisela y Anastasia. Y ahora tú vas a ver. Cierra la puerta, Cenicienta. Cenicienta entró en el cuarto. Allí al fondo estaba su madrastra en la cama. Acércate. La pobre Cenicienta intentó excusarse. Por favor, no crea usted... ¡Cállate! Vaya. Con que te sobra tiempo para jugar. Pero es que yo no he hecho nada. ¡Cállate! Yo... Tiempo te sobra para hacer bromas. Quizá pudiéramos aprovecharlo en algo útil. A ver qué se me ocurre. Creo recordar que hay una gran alfombra en el salón. ¡Bárrela! Y sin duda han de estar sucios los ventanales. ¡Lávalos! También sacude los tapices y cortinajes. Pero si acabo de sacudir... ¡Otra vez! Y no se te olvide el jardín, lava la terraza y limpia el hall, las escaleras, las chimeneas, recose la ropa, lávala, plánchala y... ¡Ah, sí! Se me olvidaba algo. Dale a Lucifer un baño. No muy lejos de donde esta escena estaba ocurriendo, se levantaba orgulloso el magnífico Palacio Real. Era tan alto que con sus blancas torres casi rozaba las nubes del cielo. En el salón del trono estaba el rey y su colaborador más allegado, su primo, el gran duque. El rey estaba visiblemente enfadado. ¡Majestad! ¡Ay, pero Esteban! Hace mucho tiempo que mi hijo trata de eludir sus obligaciones. ¡Ya es hora de que contraiga matrimonio y siente cabeza! Por supuesto, majestad, pero hay que tener paciencia. ¡Paciencia me sobra! Dijo el rey contrariado y enseguida añadió lastimosamente. ¿Pero qué no ves que me siento menos joven día con día? Y que quiero ver a mis nietecitos ir creciendo antes de partir. ¡Hombre, no, majestad! ¡Yo no! ¡No! ¡Tú sabes lo que significa ver al único hijo crecer! ¡Y crecer! ¡Y crecer y alejarse cada vez más de ti! ¡Me siento tan solo y desolado en este humilde palacio! ¡Quiero volver a escuchar los primeros pasos de otros tiernos pies del niño! ¡No desesperéis, majestad! Me parece que lo mejor sería dejarlo solo. ¿Dejarlo solo? ¡Solo con su romanticismo absurdo! Pero señor, en las cosas del amor... ¡Amor, va! El rey ya tenía trazado un plan para resolver el pequeño problema del príncipe heredero. No se trata sino de un joven que se encuentra una chica en un ambiente propicio y nosotros nos encargamos del resto. Pero si el príncipe llegara a sospechar... ¡Sospechar! ¡Va! Oye, el príncipe regresó ya a palacio, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues qué cosa más natural que un baile para celebrar su retorno. Ninguna, señor. Pues bien, si todas las doncellas casaderas de mi reino vienen al baile, ¿te das cuenta, son pilote? Por lo menos el chico se fijará en una de ellas, ¿verdad? ¿No es así? Sí, señor. Y en cuanto lo encuentre, todo a media luz. ¡Romántica la música! ¡Todo en su punto! ¡No podemos fracasar! ¿Podemos? Sí. No, señor. Como digáis, majestad. Haré los preparativos del baile para... ¡Para hoy! ¿Esta noche? ¿Hoy? ¡Pero señor! ¡Para hoy! ¡Y cuidado como falte una sola doncella! ¿Me oíste? Creo que sí, majestad. Pobre gran duque. Apenas si tenía unas pocas horas para organizar todo un baile real. Y tenía que invitar a todas las chicas casaderas que habitasen en el reino. Menudo encarguito le había hecho el rey. No había tiempo que perder. Rápidamente el gran duque envió a todos los carteros reales a repartir las invitaciones para el baile. Uno de ellos golpeó con fuerza la aldaba de la puerta de Cenicienta. ¡Abrid el cofre del rey! ¡Una urgente misiva de su real majestad! Gracias. Una carta de palacio. Jack y Gus estaban muy intrigados. ¿El rey? ¿Qué dice Cenicienta? ¡Dinos qué dice! ¿Quién sabe? Dijo que era muy urgente. Al oír la horrible voz de Drisela, Cenicienta recordó que sus hermanastras estaban en la clase de música y canto que les daba a diario su madre. Dada la urgencia de la carta, decidió entregársela sin demora a su madrastra. ¿Quién? Cenicienta abrió tímidamente la puerta de la habitación en donde estaban Drisela, Anastasia y su malvada madre. Cenicienta, ya te he dicho que no nos interrumpas. Es que han traído esto de palacio. ¿De palacio? ¡Es para mí! ¡No lo leeré! Veamos. La madrastra abrió el sobre y comenzó a leer el mensaje. ¡Va a haber un gran baile! ¡Un baile! ¡En honor de su alteza, el príncipe! ¡El príncipe! Y por orden del rey, deberán asistir hoy a palacio las doncellas casaderas. ¡Nosotros! ¡Yo soy tan casadera! Aquello sí era una buena noticia, pensó Cenicienta. Eso quiere decir que también yo iré. ¡Imagínate a esta bailando con el príncipe! ¡Es un gran honor, vuestra alteza! ¿Podríais llevar mi escoba, por favor? Bueno, ¿y por qué no he de ir? ¿Que no pertenezco a la familia? Y la invitación dice que todas las doncellas casaderas deben asistir por mandato del rey al baile. Sí, eso dice. No veo el motivo por el que no hayas de ir si acabas a tiempo tus quehaceres. Acabaré, se lo prometo. Y eso siempre y cuando encuentres un vestido que te puedas poner. Lo encontraré, se lo aseguro. Muchas gracias, señora. ¡Qué contenta se puso Cenicienta! Cuando salió de la estancia, sus hermanastras, que no daban crédito a lo que su madre acababa de decir, le preguntaron sorprendidas. ¡Mamá! ¿Que no te das cuenta de lo que acabas de decir? Por supuesto. He dicho si acaso. ¡Ah! ¡Si acaso! Ya en su habitación, Cenicienta abrió un pequeño baúl que tenía y sacó de él un vestido. Mostrándoselo a sus amigos los ratoncillos, exclamó: ¿Verdad que es precioso? Era de mi madre. Sí, muy anticuado, le respondió una ratoncilla. Quizá esté un poco pasado de moda, pero no importa, ya lo arreglaré. ¿Pero cómo? Cenicienta abrió un libro en el que había muchos patrones de trajes elegantes. De aquí podré sacar alguna buena idea. Ajá. Este me gusta. ¡Ay, qué me gusta! ¿Me puede arreglar? Eso es fácil. Tendré que acortar las mangas. Necesitaré unos listones, tela para el olán, algo para el cuello y también... Al oír la voz de sus hermanastras, la joven dejó escapar un suspiro. ¡Ay! ¿Qué querrán ahora? ¡Cenicienta! Sea por Dios, mi vestido tendrá que esperar. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Ya oí! ¡Ya oía! ¡Ya voy! Cenicienta no tuvo más remedio que dejar el arreglo de su traje para otro momento y acudir a donde estaban sus hermanastras. A Jack le apenaba ver cómo abusaban de ella. ¡Pobre Cenicienta! La molestan todo el tiempo. No la dejan ni un momento. ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! El bondadoso ratoncillo cabizbajo añadió: ¿Saben una cosa? Cenicienta no podrá ir al baile. ¿Qué? ¿No irá? ¿Qué dijiste? Que no irá al baile. Se saldrán con la suya. Trabajo, trabajo y más trabajo. No tendrá tiempo de arreglar su vestido. ¡Pobre Cenicienta! Entonces, una de las ratoncillas tuvo una genial idea. ¡Nosotras lo haremos! Mientras las ratoncillas arreglaban el vestido de Cenicienta, Jack y Gus salieron a buscar adornos para el traje. Por su parte, la madrastra y las dos hermanastras, para evitar que la joven pudiera ir al baile, no paraban de encargarle trabajos. También esto, Cenicienta. Y no te olvides de mis zapatos. Plancha mi falda nueva y mucho cuidado con los volantes. ¡Siempre los rompes! ¡Cenicienta! Mande. Cuando hayas terminado eso y antes de que te metas a la cocina, quiero que arregles algunas otras cosillas. Está bien. Cenicienta, obediente, se dirigió a cumplir sus nuevos encargos mientras Anastasia y Drisela se quejaban como dos niñas tontas y caprichosas. Mamá, ¿por qué si a todas les sobran vestidos bonitos, yo siempre tengo que ponerme harapos indecentes y este hilacho? ¡No me pongo esas porquerías y aunque me mate! ¿De qué te quejas? ¡Este collar está corriendo y yo ya no lo quiero! ¡Pura basura! ¡Yo no sé por qué no gastas dinero en nosotros! Y discutiendo, como siempre, salieron de la habitación. Las horas fueron pasando una tras otra, y tal y como habían planeado la madrastra y sus perversas hijas, Cenicienta no acababa sus tareas. En un reloj dieron las 8 y frente a la puerta de la casa paró un coche de caballos. Cenicienta fue a avisar a su madrastra. Dime, el carruaje está aquí. Oh. Pero Cenicienta, todavía no te arreglas. No, porque no voy. ¿No vas? ¡Ah, qué lástima! Pero ya será en otra ocasión. ¿Y entonces? Sí, buenas noches. Ya a solas, Cenicienta trató de consolarse. ¿Qué más da? Ni que fuera tanto un baile. Además, esos bailes de palacio han de ser muy aburridos, molestos. Y también, seguramente divinos. Cuando ya daba todo por perdido, sus amigos, los ratones, le mostraron lo que habían hecho por ella. ¡Ay, pero sí es mi vestido! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, no! ¡Qué maravilla! Nunca soñé con una sorpresa tan linda como esta. ¡Ah! ¿Cómo podré agradecerles? Son ustedes tan buenos conmigo. Aún estaba a tiempo. Cenicienta se vistió a toda prisa y bajó corriendo en busca de sus hermanastras y su madre, que les estaba dando los últimos consejos antes de ir al baile. No se les olvide cuando sean presentadas con su alteza que... ¡Espérenme! ¿Eh? ¡Espérenme, por favor! Mostrándoles el traje que le habían hecho los ratones, añadió: ¿Verdad que es divino? ¿No les gusta? ¿Creen que así puedo ir? Sus hermanastras no podían creer lo que estaban viendo. ¡Niñas! ¡Niñas! Recuerden ustedes que hicimos un trato. ¿Verdad, Cenicienta? Y nunca dejo de cumplir lo que prometo. Pero te pasas de lista. Entonces se fijó en el collar de perlas que llevaba Cenicienta y dirigiéndose a su hija añadió: Este collar es el complemento perfecto a tu tocado. Rápidamente, Drisela comprendió la perversa idea de su madre. ¡Ay! ¡Este collar es mío! ¡Eres una ladrona! ¡Devuélvemelo! ¡Ay, no! ¡Mira, mamá! ¡Esa es mi banda! ¡Ya han puesto mi banda! ¡No! ¡Niñas! Ya es bastante. Dense prisa o llegaremos tarde. Ya saben que no me gusta que se alteren. Cuando las dos hermanastras se separaron de Cenicienta, ya le habían destrozado el precioso vestido rosa que le habían arreglado los ratones. La pobre muchacha, al ver cómo le habían dejado el traje, comprendió que ya no podría ir al baile y salió corriendo al jardín de la casa mientras lloraba sin cesar. Esto es increíble. Ya no puedo más. Todo es inútil. Ya no puedo creer en nada ni en nadie. Nada me queda en la vida. Nada. Mientras se lamentaba sobre un banco de piedra del jardín, Cenicienta no se dio cuenta de que una madre anciana vestida de azul se apareció ante ella. Nada, hija mía. No hay razón para que pienses así. Claro que no. Tonterías, hija. Si ya no creyeras en nada, no estaría yo aquí. Y aquí me tienes. Ven acá, seca esas lágrimas. No puedes ir al baile con esos ojos. ¿Al baile? Pero es que no... No digas tonterías, pero tenemos que darnos prisa. Aún los milagros tardan un poco. Fíjate. ¿Pero dónde diablos dejé la varita mágica? Si estaba segura que... ¿Qué varita mágica? Yo la... Entonces usted debe ser mi... ¿Quién? ¿Tu hada madrina? ¡Claro! ¡Ah, qué endemoniada vara! ¡Ah! Ya me acordé. La tenía guardada. Cenicienta no podía creer que se le hubiera aparecido su hada madrina. ¿Con qué vamos a ver? Ya sé, lo primero que necesitas es una calabaza. ¿Una calabaza? Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidibá, bidipum. Siete palabras de magia que son bibidibabidibú. Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú. Yo hago milagros con esta canción, bibidibabidibú. Tu salacadula di y chalchicomula mu. Pero para lograr un gran amor, di bibidibabidibú. Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibú. Todo se logra con solo decir ¡Ay, está preciosa! De una simple y vulgar calabaza, el hada madrina había creado con su varita mágica una hermosa carroza. No está mal, ¿verdad? Y para una carroza tan preciosa como esta, vamos a necesitar... ¡Ratones! ¿Cómo dijo? No te asustes, hijo. Para esta carroza tan linda y hermosa, tendremos caballos, cochero y lacayos. Dos vueltas a mi varita y las palabritas. ¡Cielos, y solo son tres! La vara falló esta vez. Hace falta uno más. Y mirando a Gus, sonrió y apuntó con su varita mágica. ¡Aquí estás! ¡Bibidi! ¡Bum! Gus, Jack y otros dos ratones fueron convertidos en cuatro hermosos caballos de tiro para la carroza. Pero el hada madrina no estaba satisfecha del todo. Aún faltaba algo, pero ¿el qué? Y entonces reparó en el vestido roto de Cenicienta. ¡Santo cielo, qué fachas! No, no puedes ir con eso. Vamos a ver, hija. Tu talla, el color de tus ojos. Ajá. Será algo sencillo, pero atrevido. Tú déjame a mí y haré una creación para ti. Y por arte de magia, los harapos de Cenicienta se convirtieron en el traje más hermoso que jamás se vio. ¡Ay! ¡Es un vestido precioso! ¿Habían visto algo tan encantador como este vestido? Y miren, zapatillas de cristal. Es como un sueño maravilloso hecho realidad. Sí, hija mía, pero como todos los sueños, no puede durar para siempre. Solo tienes hasta la medianoche. ¿Medianoche? ¡Qué bueno! No te entusiasmes tanto. Entiéndeme bien, hija mía. Al sonar las 12, desaparecerá el encanto y todo volverá a ser como antes. Sí, ya entiendo, pero esto es mucho más de lo que yo podía esperar. Dios te bendiga, hija mía. ¡Qué tonta soy! ¡Es tarde ya! Debes correr para llegar, que pronto el baile va a comenzar. Baila y sonríe. Yo estaré allí. ¡Pórtate bien! ¡Sé muy feliz! La carroza mágica partió a toda velocidad y llegó al Palacio Real justo cuando las trompetas que anunciaban el baile comenzaban a sonar. Al ver que su hijo no hacía mucho caso de las jovencitas que le presentaban, el rey comenzó a desesperar de que su plan le diera los resultados que él deseaba. ¡Bah! ¡El chico no pone nada de su parte! ¡Ángel de honor a Mercedes de la Torre, hija del coronel de la Torre y madame de la Torre! Por fin, les llegó el turno a las hermanastras de Cenicienta. ¡Las mademoiselle Grisela y Anastasia Tremaine, hijas de Lady Tremaine! Al ver lo feas que eran, el rey perdió definitivamente todas las esperanzas. Mary, sería mucho pedir que el muchacho... Bueno, si me has dado a externar mi parecer, majestad, traté de advertíroslo, mas os empeñáis en seguir siendo un romántico empedernido. Sin duda os imaginasteis un cuadro tiernamente conmovedor. De pronto, el semblante del príncipe se transformó por completo. No podía dar crédito a sus ojos. Acababa de entrar en el salón de baile la muchacha más hermosa que jamás había visto en su vida. Olvidando por completo el protocolo, el príncipe se acercó a ella y le besó la mano. El viejo rey, que ya lo daba todo por perdido, al ver la reacción del príncipe, comprendió que aquella joven había conquistado el corazón de su hijo. Y dirigiéndose al gran duque le preguntó... ¿Quién es ella? ¿La conoces? No, ¿eh? Señor. Es la primera vez que la veo, majestad. Pues mejor para ella. ¡El vals! ¡Pronto, el vals! Al oír la orden del rey, la música comenzó a sonar en el salón de baile. ¡Luces! ¡Las luces! Los lacayos atenuaron las luces del salón y la joven pareja comenzó a bailar el vals. El rey estaba realmente contento. Su plan marchaba a la perfección. Tan seguro estaba de que todo saldría según lo previsto, que le dijo al gran duque... Bueno, a la cama, echaré una dormidita. Tenéis razón, señor, estupenda idea. ¡No te me quedas aquí! Cuida de que nadie los moleste y cuando el chico se le declare, avísame inmediatamente. Todo el mundo se agolpaba alrededor de la pista de baile para ver la hermosa pareja que hacían el príncipe y su bella desconocida. Entre la gente que los estaba admirando se encontraban la madrastra de Cenicienta y sus hijastras Anastasia y Drisela. ¿Quién es, mamá? ¿No la conoce? Yo no, pero el príncipe parece conocerla bien. Yo nunca la había visto. Ni yo tampoco. Pero no es fea. Esperen. Me parece haber visto esa cara. Pero antes de que la madrastra pudiera acercarse más a la pareja, el gran duque, siguiendo las instrucciones del monarca de que nadie molestase a su hijo y a su bella acompañante, se interpuso en su camino prohibiéndole el paso. Mientras tanto, el príncipe y Cenicienta, mirándose a los ojos y sin decirse una palabra, comprendieron en su corazón que se habían enamorado profundamente el uno del otro. Pero justo cuando el príncipe iba a besar a su bella desconocida, sonaron las 12 campanadas en el reloj de palacio. De repente, Cenicienta recordó lo que le había dicho el hada madrina. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué te pasa? Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? ¡Adiós! No, no, espere. No se vaya todavía. Es temprano. No, por favor, déjeme ir. ¿Pero por qué? Bueno, porque... Y sin decir más, Cenicienta salió corriendo en busca de su carroza. ¡No, espera! ¡Ven, por favor, regresa! No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte. ¡Espera, por favor, espera! En su carrera por llegar a la carroza antes de que diese la última campanada de la medianoche, Cenicienta perdió uno de sus zapatitos de cristal. El gran duque lo recogió y agitándolo en su mano le gritó... ¡Mademoiselle! ¡Señorina! ¡Su zapatilla! ¡Escuche! La carroza encantada con Cenicienta a bordo partió a toda velocidad del palacio en dirección a su casa. Pero a mitad de camino el encantamiento se rompió y la hermosa carroza se transformó en simple calabaza. Los arrogantes caballos blancos de tiro en simples ratoncillos y el precioso vestido azul de Cenicienta en un puñado de harapos. Sin embargo, la joven, que no sabía que en realidad había estado bailando con el príncipe, jamás se había sentido tan feliz en su vida. Perdónenme. Es que me olvidé de todo, hasta de la hora. Pero me sentía tan dichosa. Era tan guapo y al bailar... Estoy segura que ni el mismo príncipe puede ser como él. Pero en fin, ya todo acabó. ¡Cenicienta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Tu zapatito, Cenicienta! ¡Tu zapatito! ¡Zapatito! No todo se había transformado al dar las 12 de la noche. El hada le había dejado como recuerdo sus lindos zapatitos de cristal, aunque ahora solo conservaba uno. Levantando los ojos al cielo, Cenicienta dijo de corazón: Muchas gracias, hada madrina. Gracias por todo, por todo. Mientras tanto, en palacio, el gran duque no sabía cómo darle la mala noticia al rey de que la joven había huido de improviso. Con el humor que tenía el monarca, era posible que hasta le decapitase. Finalmente, se decidió a contárselo. Se dirigió a los aposentos reales y despertó al rey. ¡Señor! ¡Se esfumó! Al principio el rey no entendió nada, pero de pronto comprendió lo que el gran duque quería decirle. ¡Sé qué! ¡Traidor! ¡Eso eres! ¡Un traidor! ¡Señor! ¡No os olvidéis por vuestra presión arterial! ¡Traición! El rey estaba furioso. Para intentar calmarle, el gran duque le mostró la zapatilla de cristal que la desconocida había perdido en su huida en la escalinata del palacio. También le dijo al monarca que el príncipe había jurado casarse con la doncella a la que le viniese bien aquella extraña zapatilla. Al oír esto último, al rey se le ocurrió una nueva idea. ¡Robarás la zapatilla a todas las doncellas del reino! ¡Y a la que le venga, me la traes! Sí, su majestad. A la mañana siguiente apareció publicado un bando en el que por orden del rey se obligaba a todas las jóvenes del reino a probarse aquella zapatilla de cristal. Al oír la noticia, la madrastra corrió a despertar a sus dos hijas. ¡Drisela! ¡Drisela! ¿Qué? ¡Levántate! ¡Pronto! No tenemos tiempo que perder. ¡Anastasia! ¡Anastasia! ¡Despierta, Anastasia! ¿Qué pasa? ¿Quién? Todos en el reino hablan de lo mismo. Es algo asombroso. Date prisa, que estará aquí de un momento a otro. ¿Quién? El gran duque ha estado buscándola toda la noche. ¿A quién? Pues esa chica, la que perdió anoche la zapatilla en el baile. Dicen que está locamente enamorado de ella. ¿El gran duque? No, el príncipe. ¡El príncipe! Al oír aquello, a Cenicienta se le cayó al suelo la bandeja con el desayuno de sus hermanastras. ¡Qué torpe y qué tonta eres! Recoge eso y ayuda a mis hijas a vestirse. ¿Para qué? Si está enamorado de esa chica, ¿qué tenemos que ver nosotras? ¡Óiganme bien las dos! ¿Aún puede alguna de las dos casarse con él? ¿Qué? ¿Casarse con él? ¡Mamá, explícate! Escuchen. Nadie, ni el príncipe siquiera, sabe quién es esa chica. La madrastra continuó. La única pista con que cuentan es la zapatilla de cristal. Y el rey ha ordenado al gran duque la pruebe en cada una de las doncellas del reino. Si se llegara a encontrar alguna a quien le venga la zapatilla, entonces, por voluntad real, esa será la esposa del príncipe. Anastasia y Grisela de un salto salieron de la cama. ¡Su esposa! Entonces Anastasia, al ver que Cenicienta no prestaba atención a sus órdenes y que parecía que estaba en las nubes, exclamó: ¿Pero qué le pasa a esta? ¡Despierta, tonta! ¡Tenemos que vestirnos! Sin embargo, Cenicienta ya no prestaba atención alguna a sus envidiosas y malcriadas hermanastras. Absorta en sus sueños, se dirigió a su habitación para arreglarse. Sin embargo, la madrastra se dio cuenta enseguida de que la misteriosa doncella de quien el príncipe se había enamorado la noche anterior era Cenicienta. La siguió sigilosamente hasta su habitación y, una vez allí, aprovechando que la joven estaba descuidada, echó la llave a la puerta. ¡No! ¡No, por favor! ¡No me puede usted dejar aquí! ¡Déjeme salir! ¡Por favor! Pero Jack y Gus no estaban dispuestos a dejar que la madrastra se saliera con la suya. ¡Hay que conseguir esa llave, Gus Gus! ¡Hay que conseguirla como sea! En la calle, unas trompetas anunciaron la llegada del gran duque. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó el gran duque! ¿Te veo bien? ¡Estoy tan emocionada! ¡Niñas, niñas! ¡Es su última oportunidad! ¡No la pierdan! ¡Su Alteza Imperial, el Gran Duque del Reino! Vuestra Alteza, honráis mi humilde mansión. Ya lo sé. ¿Me permitís presentaros a las dos flores de esta casa, Grisela y Anastasia? ¡Vuestra Alteza! Sí, es una flor, sin duda. ¡Su Alteza se dignará a dar lectura al bando real! A todos mis leales vasallos y por mi real voluntad hago saber que, habiendo llegado a mis manos una zapatilla de cristal, ordeno que de este mismo día... ¡Ay, pero si es la mía! ¡Mi zapatilla! ¡Oye, eso no es cierto! ¡Esa zapatilla es mía! La madrastra cortó en seco la pelea de sus hijas. ¡Es mía! ¡Niñas, niñas! Sus modales. Perdonad, Alteza. Dignaos continuar. Sí. Oui. Que en este mismo día, sin sentir obstáculo ni tardanza, se lleve a cabo en todos los confines de mi reino una inquisitoria con la finalidad que a continuación expreso. El gran duque se ajustó el monóculo en su ojo derecho. A saber, que la zapatilla de cristal hallada en la escalinata central de palacio y que pertenece a la doncella de la que ha quedado prendada el noble príncipe, mi hijo, heredero al trono de mi reino, se ha probado en los tiernos y delicados pies de todas y cada una de mis leales vasallas a efecto de que mi querido primo, el gran duque, a quien Dios guarde muchos años, pueda dar fe y curar por su honor cual de ellas es la afortunada dueña de esa zapatilla. Ya que es mi real voluntad que mi amado hijo, el príncipe heredero, se una con ella en santo matrimonio para que cuando el gran hacedor me lleve a su seno, ellos ocupen el trono del reino que dejo para bien de mis amados vasallos y para preso, honra y gloria de mi estirpe. Así lo ordeno. Dirigiéndose a la madrastra de Cenicienta, concluyó: debemos llevar a cabo la prueba. Sin duda. Anastasia, hija mía. Después de intentar encajar sin éxito la delicada zapatilla de cristal en su toscopié, la odiosa hermanastra se justificó. Bueno, se me ha de haber inflamado un poco el pie. Después de bailar toda la noche con el príncipe, era natural. Antes me quedaba muy bien. El gran duque, dirigiéndose a su ayudante, ordenó que probase la zapatilla en la otra hija. ¡Oh, hermano! ¡Basta de farsa! ¡En la otra mademoiselle, s'il vous plaît! Grisela tomó la zapatilla en sus manos y trató de ponérsela. ¡Verán cómo sí me viene! ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo ven? Pero en realidad le sobraba medio pie para poder calzar bien aquel delicado zapatito. El gran duque, al ver que ni Anastasia ni Grisela eran la afortunada doncella, preguntó mientras cogía su sombrero. Sois las únicas doncellas que hay aquí, espero. Supongo. No hay ninguna otra, Alteza. Finito. Buongiorno. Buongiorno. Cuando se disponía a abandonar la casa, una voz le llamó. Su Alteza, Alteza. Esperad, ¿puedo probármela? Era Cenicienta. Con la ayuda de Jack y Gus, había conseguido salir de su habitación justo a tiempo. Al verla, la madrastra y sus hijas intentaron evitar que el gran duque la tomara en serio. ¡No la hagáis caso! ¡Es la andrajosa de Cenicienta! ¡Es la cocinera! ¡Solo una criada! ¡No puede ser! ¡Está loca! ¡Siempre está sucia! ¡Es una pobrecilla desequilibrada! ¡Madame, me mandan y obedezco! ¡Así pues, apartaos! ¡Ven, preciosa! El gran duque ayudó a Cenicienta a sentarse para probarle la zapatilla. Entonces llamó a Bruno, su lacayo, para que se la trajese. Cuando Bruno pasó con la preciosa carga delante de la madrastra, esta, disimuladamente, alargó su bastón para ponerle la zancadilla al pobre sirviente. Bruno tropezó y la zapatilla se rompió en mil pedazos al estrellarse contra el suelo. Al verlo, el gran duque comenzó a lamentarse. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Esto es horrible! ¡Me arrancará la cabeza! ¡Mi pescuezo! Tal vez yo pudiera ayudaros. ¡Oh, no! ¡Ya nadie puede hacer nada! ¡Todo es finito! Pero es que yo tengo la otra zapatilla. Entonces, ante la sorpresa de todos, Cenicienta sacó de debajo de su delantal la zapatilla pareja de la que se acababa de romper. El gran duque la tomó en sus manos y se la probó a Cenicienta. Como era de esperar, la zapatilla encajó perfectamente en el pie de la joven. Cuando el reino se enteró de que por fin se había encontrado a la doncella misteriosa, todas las campanas se lanzaron al vuelo en señal de alegría. No tardaron mucho Cenicienta y su joven príncipe en casarse. Y después de esto, vivieron por siempre felices.